Cristo, pues en él hallé un amigo puro y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Estaba llena de años y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable. Solo él pudo redimirme del pecado vil, por su amor y por su fiel bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado vil, por su amor y por su fiel bondad. Corazón impuro.